Bienvenidos a un nuevo programa de Tratar de conquistar al mundo. Buenas noches, muchachos. Buenas noches a todos, muchachos. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Acá estamos, Fecu, Darius, Robert y Lucho. Nuevamente, una noche más aquí. Sí, un nuevo miércoles. Exactamente, en FM Moreno 90.1. Nuevo programa de Tratar de Conquistar al Mundo, edición 2010. Hoy, un día especial, ¿no? Ya este año vamos a arrancar. ¿Con qué, Fecu? Con los primeros invitados del año. Perfecto, buenísimo. ¿Eh? Los amigos de Sin Sol van a estar con nosotros dentro de un ratito nada más. Ahí lo estamos viendo que están afinando las guitarras porque seguramente nos van a tocar uno que otro tema. Así que un abrazo a los chicos que están aquí, lo estamos viendo. Están en boxes todavía. Exactamente, se están preparando. Así que, ¿cómo va, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo ha sido? ¿Una nueva semanita más? Bien, una semana bastante buena, la pasé muy bien esta semana. ¿Por qué te reí? ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo lindo? Contá, dale, no seas así. El que se ríe solo se acuerda de sus picardías. Exactamente. Que cuente. No creo que cuente nada, pero la pasé bien nomás, que no la puedo contanos pasar. Contanos algo, a ver. ¿Qué hiciste? ¿Saliste el Fecu? No salí. Estás feliz, che, estás contento. Feliz, sí. Hay que estar contento cuando ves a una persona que está feliz. Sí. Además, si es un amigo como el Fecu. Nos pone alegre acá a todos. Por supuesto. El Fecu es un grosso, digamos. ¿Qué hicimos el domingo, ¿Te pasó? Que sí. Tuvimos cumpleañito de Darius esta semana. Exactamente, sí. Bueno, fue mi cumpleaños, el sábado. El cumple Darius, Qué frío, Darius, que hizo. Sí, hizo frío el sábado. Me tocó un día lindo. Me congelé. Pero de noche hizo mucho frío, así que se fueron todos rápido. No tuvimos tiempo a disfrutar una noche de larga noche. Bueno, pero ¿vos la pasaste bien? Sí. ¿24 Darius como todos? Claro, 24. Más. La mesa de los 24. Sí. Le mando un saludo a Fede, un amigo que también es el cumpleaños. Hoy es el cumpleaños. Ayer fue cumpleaños, así que le mando un saludo enorme a él también. Un abrazo. Bueno, escucha. Aparte, hablando de cumpleaños, le mando un saludo a Vero, que es el cumpleaños de Vero, mi hermana, que cumple hoy... ¿Cuántos años? Sus tantos añitos. Pero poquito. Uno más cumple. Uno más de tantos. Que va a cumplir, ¿eh? Así que un saludo para Vero también, que... ¿Es el cumpleaños del día de hoy? ¿Hoy es el cumpleaños? Sí, hoy. Perfecto, un saludo. Entonces, este programa va dedicado para ella. Bueno. ¿Qué te parece? Sí, si está escuchando. Con todo el amor de Darius. Sí, iban a escuchar, hace un ratito pasé por ahí, así que me dijeron que iban a escuchar. Están preparando el asado, todo. Perfecto. Bueno, dentro de un ratito va a estar Sin Sol, así que también vamos a estar pasando música. Se pueden comunicar con nosotros. ¿A qué número, Feculín? 1559-63-8157, 1559-63-8157, ya llegan algunos mensajes, así que los voy a responder ya mismo. Nos están mandando mensajes los chicos de Bocha, Maxi también. Buenísimo. Que le está ahí grabando, están grabando ahora, entonces ahí Maxi me mandó un mensaje, le mando un saludo a Maxi que nos estaba escuchando y bueno, a los demás chicos también. Buenísimo, mientras están preparando su material, escuchan Tratar de Conquistar el Mundo, ¿qué tal? Muy bien, por los chicos, un saludo ahí a los pibes de Catonas, buena onda con ellos. Bien, ahí con Bochas. Darius, ¿qué otro número para comunicarse con nosotros? El 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. Y también tenemos teléfono de línea. Exactamente, se pueden comunicar con nosotros al 466-6559. Ese es nuestro teléfono de línea para que nos llamen, nos pidan también uno que otro tema, o para charlar con nosotros de algún tema que quieran en particular, o si no, si nos quieren pedir algún tema o brindarnos información de alguna fecha que va a estar sucediendo este fin de semana. Los teléfonos abiertos para ellos. Exactamente. Tenemos Facebook también. Exactamente. Tratar de Conquistar al Mundo es el Facebook. Una banda de amigos somos. Exactamente. La semana pasada dijimos que queríamos llegar a 150. ¿Cuántos hay, Robert? 172, me cuenta. Es espectacular, ¿eh? ¿Lucianito? Nuestro asistente técnico de Facebook. Por supuesto. Estuve las 24 horas para ver si ibas de uno en uno. iba subiendo. Estamos ahí con la ingeniera también manejándonos la computadora. Saludo para ella. Un saludo. ¿Para quién dijiste? La ingeniera de La ingeniera, tiene título ahora, ¿qué tal, Yo creo que sí, ya se va a recibir de ingeniera en computación o va a crear alguna otra red social porque está a pleno, ¿no? Estaría bueno eso de crear una red social. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay tantas. Podríamos crear la TCM Book. TCM Book. ¿Por qué no? Salimos con Hermética ahí en la entrada. En el comienzo, exactamente. Del Colimba, un homenaje a todos los que fueron Colimba en alguna vez y que bueno, que en un principio no tuvieron opción y que más allá del amor a la bandera que tenemos cada uno, antes no te daban opción a elegir cómo estar defendiendo a tu país y otras maneras, y además del trato que recibían muchas veces en la Colimba muchos soldados que después fueron a perder, ¿no?, la vida en Malvinas. Exactamente, eso fue una mala fortuna para muchas personas la de ese año, y después otras que la han pasado bien, otras que no le ha gustado mucho, pero tenés muchas opiniones. Queda como anécdota más que nada, no sé si la han pasado bien los pibes. Lo que sí, nosotros hemos zafado de eso. Es verdad, Yo recuerdo... Yo no sé si hemos zafado o no, pero cada cual en su momento habrá pasado de... Claro, me refería al tema de lo que es el sorteo, ver si te toca o no te toca. Sí. Recuerdo a algún primo más grande pendiente del sorteo, sí. Número bajo, número alto. No, yo ni recuerdo de eso. Tuvimos suerte. A partir del caso Carrasco fue que... ¿Año? ¿Te acordás? ¿95? ¿94? Sí, por ahí estamos cerca de ahí. Bueno, hemos zafado nosotros los jóvenes del servicio obligatorio militar. Exactamente. Le mandamos un saludo a todos aquellos que han pasado por el servicio militar obligatorio. El tema de Hermética va dedicado para todos ellos. Bueno, Fecu, tenemos más música para compartir con todos los oyentes. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué vamos a escuchar, Roberto? Nota Negra, Baila Rock and Roll. ¿Vamos con eso? Dale, dale. En el programa, comunícate a el-fecu@hotmail.com. Pasaba Nota Negra, baila rock and roll. Exactamente. Así que un buen tema, toda la onda. Sí. Tres acordes decía el tema. ¿Tres acordes? Tres acordes. Perfecto. Vale, igual, bueno, me gustó. Voy a escribir un rock and roll que no hable de mujeres. Quiero ver gente bailar. Bueno, tenemos teléfono para salir. Estuvieron llegando mensajes, ahora lo vamos a estar leyendo. Fecu, tírame un numerito. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. También. ¿Qué número también? Sí, al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También tenemos los teléfonos de línea. Exactamente, se pueden comunicar al 466-6559. Llámenos y charlen un ratito con nosotros, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, en un ratito vamos a estar leyendo los mensajes que llegaron y lo tengo a Robert acá a punto de decir algo. No, estaba mirando el CD, la muestra de lo que es el CD de los chicos. De Sin Me Sol. Me gusta. Está muy buena presentación, etapa. Sí. Están ellos como saltando hasta el amanecer, se llama. Buenísimo. La verdad que me pone muy contento, ¿no? Unos chicos que han estado con nosotros también en otras oportunidades y tienen un CD que está con una presentación bárbara y me alegro que le estén poniendo pilas a todo este emprendimiento, ¿no? De lo que es la música que tanto les gusta a todos ellos, ¿no? Qué lindo momento ese que deben dar el disco en una cajita. Igual eso le preguntamos ahora. ¿Sabés qué quería analizar? De la banda que se llama Sin Sol y el nombre del disco se llama Hasta el Amanecer. Qué loco. Está bárbaro, ¿no? Es muy muy inteligente. Es un tema, es un nombre, pero banda nocturna al parecer. Sí. Sin Sol y Hasta el Amanecer. No te dejes llevar por las apariencias. ¿Viste? El nombre, vos decís, wow, y es, quiere decir otra cosa, está escondido. Sí. Está escondido. Muy bueno, muy bueno. Me acuerdo de este muchacho también que había venido, ¿no? ¿Te acordás en otra oportunidad? Sí, me acuerdo. Bueno, ahora le vamos a estar preguntando quiénes son los que faltaron. Le cuento a toda la gente que, bueno, a las peticiones del jueves pasado recuperé mi remera. Vamos, volvió mi remera después de haber pasado. Pero decepcionaste a otros. Decepcioné a otros, así que creo. Hubo mucha polémica con eso. Hubo mucha polémica. Hasta el día de hoy todavía me siguen llegando los. Algunos me dijeron que me vendí, yo sigo creyendo que no me vendí, pero bueno. Fue una pelea que no puede ser que haya perdido. Aflojaste por algo. No te vendiste, el Fecu, no tengas problema, no te vendiste. Nosotros te bancamos. Te bancamos. A muerte. Es solo música, es solo rock and roll. No es tanta historia, el Fecu. Es solo eso. No hagan tanto barullo, chicos. Pero si quieren mandar mails, háganlo a conquistarock@hotmail.com. Sí, me gustaron los comentarios que hubo de tu querido disfraz, querido Robert. Ah, sí. Hubo muchas risas. Me río mucho cada vez que veo esa foto. Encima le quedaba bien. Sí, le quedaba muy bien. Le quedaba bien. Boludo, parecía un ropero. Parecía re cuadrado. Yo pensé. Fortachón, señor. Fortachón. Re cuadrado. Encima. Usa calza y vos no tenías casa, parecía eran como es de los hip hop. Pará, vamos a ver. Esa que usan la ropa. Mirá, vos fíjate, a Robert le quedaba bien. Lo vi a Fabián Gianola vestido del Chapulín Colorado también en una propaganda. No sé si lo vieron ahora, la están pasando. Y le queda grande el traje. A Robert no, ¿entendés? Esa es la diferencia. Andá a tirarle la goma ahí. No. Pero quería demostrar eso, que le quedó bien el traje del Chapulín Colorado. Claro, no tenía que ser 100% real. Obvio, ¿no? Chapulín Colorado de acá, de Argentina. Sí, después de un par de guisos, de un par de postres. Una señora me dijo en la fiesta, el Chapulín Colorado comió unos postres. El chapulón era. Pero bueno, fue muy simpático, Robert. Estuvo muy bueno, así que mucha gente ha mandado mensajes. La vi a Vanessa también vestida de bruja. Sí. De bruja. Pero para la ocasión. Te iba a decir otra cosa. Ahora, te iba a preguntar algo. Vos acotabas ese día de que no te esperabas, qué sé yo, encontrar a mucha gente disfrazada. Por ahí iban con máscara. ¿Con qué te encontraste, Robert? Y me encontré con un panorama ahí nomás. Había poco disfraz. Poco disfraz, no había tanta producción. Pero había muchos sin disfraz. Sí. Y bueno, quedé un poquito a la deriva, pero le puse mucha pila, bailé. Había poca onda en la fiesta. Yo me divertí igual. Ya estaba de chapulín, había que darle para adelante. Está bien, hay que pasarla. Está bien, un hombre de palabra perdió acá, le dijeron que te vaya vestido y se fue vestido nomás. Exactamente. Aunque iba a quedar mal si vos ibas y tu pareja iba ya vestido y vos no. ¿O no? Exactamente. Así que bueno, estuvimos escuchando ya un poco de música, vamos a seguir escuchando música. Sí, voy a leer un mensajito que llegó recién, escuchamos. Que dice: hola, pásenme un tema copado, estoy en casa escuchándolos y esperando a mi flaco. Mando un mensaje a Marina, ahora te vamos a buscar un tema y ya sé más o menos la onda que querés escuchar, así que y te dedicamos un tema. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos más mensajitos, queridos muchachos? ¿Tenemos pechitas? Sí, pero las vemos en la próxima tanda. Ajá. Vamos con un temita. Que lo estoy cargando ahora mismo, así que... Ah, bueno, pero ahí entonces tenemos con... un ya lo cargué, sí. Un tema de Mambo Negro. Mambo Negro, muy buena banda, a mí me gusta. Es una banda que siempre pasamos y que la hemos utilizado Santa en muchas Catona. Ocasiones. Santa Catona es un Santa buen Catona, tema, ¿no? Un gusta. Tema de Mambo Negro que vamos a estar escuchando dentro de un ratito nada más. Sí, sí, cuando sí, ya sí. Cuando Fecu lo ponga ahí para... No está puesto, señor, así no que dentro, te has equivocado. Cosa, el error es humano, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el Fecu ha errado, así que lo vamos a perdonar. ¿Vos qué decís? ¿Lo perdonamos o no lo perdonamos? Por supuesto que lo perdonamos. Porque como ya dije en otra oportunidad, el Fecu es el Fecu. Hay que perdonarlo. Se le perdona, ¿no? Todo. Ahora sí. ¿Viste? Es cuando uno no presta atención, así que ahora vamos a escuchar estoy para... Estoy haciendo un montón de cosas a la vez. No, flaco. Encima me están abriendo las orejas, así que... Debe estar sacando el cuero. Así es. Te están criticando. Bueno, muchachos, escuchamos... Por lo de la remera, ¿eh? Puede ser. Vamos a escuchar Mambo Negro con Santa Catona. Y volvemos con Sin Sol. Exactamente. Santa Catona, no me quiero morir.

Bueno, volvimos después de varios temitas y la tanda de y media con los chicos de Sin Sol. Los tenemos acá, bienvenidos, chicos. Dale, ¿cómo andan, chicos? Todo bien, loco, buenas noches. Lo tenemos, preséntense también para que la gente sepa con quién hablan. Eduardo de Sin Sol. Leandro, bajista. Leandro bajista, ahí. Leandro bajista, sí, es bajista, bien bajito, se lo escuchó. Es como la tercera vez que nos visitan. La primera vez acá, pero la tercera vez en el programa. ¿No, chicos? Sí, así es, es verdad. ¿Con disco nuevo? ¿Contentos con eso? Sí, después de una larga gestación, digamos. No fueron 9 meses, sino que fue un poco más. Pero bueno, por suerte acá está. Contento, se los ve felices. Sí, la verdad que sí. Tenemos parte del equipo, le contamos a la audiencia. Sí, falta Fabián, el batero y Damián. No tenemos un estudio tan grande como para que estén todos juntos, así que van a pelar con la guitarrita, la voz. Van a pelar ellos, bueno, la mitad del equipo, pero son los Sin Sol en definitiva. Cuéntenos un poquito de la grabación. Mira, este lo grabamos. Ya es el segundo disco. Así es, segundo disco. Este lo grabamos también en el mismo estudio que grabamos el primero, ahí en Munro. Y bueno, fue más extenso porque se grabó en 3 sesiones, digamos. Sí. Por un tema, o sea, de. De presupuesto. Más, sí, más que nada de eso también, porque no se pudo hacer todo de golpe. Está bien. Pero bueno, bien. O sea, pasa que. Es como que en el disco se nota que hay una evolución ya, porque es como se grabó en un año más. A ver, sí, en un año creo que se tardó en grabar, ¿no? Sí, un año más. Entonces, los primeros 6 temas que grabamos, por ahí son diferentes en el sonido en general, son diferentes a la otra tanda. Ustedes notan la diferencia. Sí, la elaboraron más en estudio. Claro, no te digo diferencia del sonido, pero sí diferencia de lo que es la tocada en sí, la expresión, se nota. Va, o sea, yo que lo... Claro, sí. Sos el que la tiene que expresar, lo notás. Pero, o sea, no digo que esté mal ni uno ni el otro, o sea, es como no, que no, se no. Nota que igual se siguió progresando por ahí. El progreso se va notando, claro. Vos lo notás, eso es bueno. Es raro el disco por eso, porque siempre se escucha un disco y es como que suena... Trata de ser parejo. Claro, este por ahí... A mí me gustan más los no que no son parejos. Sí, hay muchos que meten un tema que grabaron en tal lado y en tal año, después grabaron otro un año después y lo van metiendo. Sí. Bueno, pasó algo así más o menos. Bueno, se ve la evolución de ustedes de en el mismo disco. Está bueno. Bueno, ¿vos estás preparado? ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos con ello? ¿Queremos leemos mensajitos? Es que no estamos preparados, pero bueno. Yo traje la guitarra. Leamos un par de mensajitos que vienen llegando. Pasamos, eligen un temita para pasar y después, si quieren, por lo visto se van a tocar un temita en vivo. Dale, vayan eligiendo el temita mientras leemos mensajitos. ¿Darius? No, yo no tengo ninguno. Bueno, yo tengo alguno. ¿El mensaje que tenía? Quiero dedicarle un tema a un amigo que está en el cielo, que lo extraño mucho. El tema Jugando de Callejeros, Aguante Callejeros, Mauri de Moreno. Yo tengo, mira, un par de mensajitos que dice: chico, ¿cómo están? Quiero pedir un tema, feliz, un día feliz de las pelotas. Y por favor, no pasen callejeros. No importa si les gusta o no, pero por respeto no lo pasen. Saludos, Vane, Clara y Rami. Después tengo otro más que dice: aguante el Robert, el más poronga del conventillo. Los chicos de Catona, seguramente. Y bueno, y llegaron otro que ahora después lo seguimos leyendo. Bueno, tenemos el temita preparado, así ya nos vamos preparando. Vamos con Tu Ideal. Tu Ideal. Entremos ahí. Mientras seguimos buscando Tu Ideal, le quiero recordar que los teléfonos para mandar mensaje de texto son 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Si no, Fecu, tenemos otra opción. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Sí, también tenemos teléfono de línea, que es el 466-6559. Ahora sí, vamos con el temita Tu Ideal. seguimos con los chicos de Sin Sol. Bueno, estábamos acá hablando en la pausa. Contanos un poquito, ¿qué tienen pensado para este año? ¿Shows? Y bueno, lo que son shows, a medida que van saliendo se van haciendo, ¿no? Uh-huh. De a poco lo que se va presentando, en la medida que uno también puede manejarse, porque nos vivimos de esto, claro. Obviamente, ¿no? El tema de trabajo, de responsabilidad de cada uno de la banda, hay que coordinar, y bueno, sí se hace. Como por ejemplo, hace poco estuvimos en Paraná tocando con Cadena Perpetua. Esa fue una muy linda fecha, muy linda fecha que hicimos allá. Que lo bueno también de viajar es que conocemos un cierto grupito de gente que va, y bueno, compartimos, qué sé yo, antes de tocar, compartimos, qué sé yo, tomar algo, charlar, siempre es como que está eso. Van, ¿no?, curtiendo eso también. Claro, está buenísimo, eso está buenísimo, porque no, es impagable. Es impagable eso, es impagable, porque hay gente que de corazón, o sea, no solo va a escucharte, sino también a charlar, a ver cómo andás, que esto que el otro, y está muy bueno conocer gente de otros lados. Así también estuvimos en Bahía Blanca, estuvimos también tocando. Bastante. Sí. ¿Se fueron a la costa el verano? No, fuimos a... Teníamos para irnos a Cancún, a Punta del Este, pero decidimos que no, porque somos una medio banda... Medio caretas ahí. Sí, nada, la verdad que no, Necesitaban ensayo. Sí, la verdad que lo nuestro es el barrio y no la costa. ¿De dónde son ustedes, chicos? De La Reja City. La Reja City. Acá, el amigo Eduardo. Qué bueno que empezaron a venir acá para Moreno Hollywood. Que es un para buen lugar para expresar música y todo eso. Cuénteme un poquito más sobre el disco que fue. O sea, a medida que. Segundo hijo. El segundo hijo. Sí. ¿Las letras quién las hace? Y en este hay un par de letras mías y después de Damián también hay letras y temas de él. Que no vino. Uh-huh. La ausente. El ausente. Hoy en día. Ausente con aviso, igual. Sí. Le cuesta tomar trenes. Él es el típico pomelo, digamos, ¿no? Que espera la limusina y todo, claro, eso. Pero bueno, le gusta bajar equipos. Aprovecho para mandarte al frente. Está para las fotos. Sí, él está para la fotito, para la guitarrita, para todo, para las chicas, pero bueno. No para el trabajo duro y pesado de lo que hacen, ¿no? Él actualiza el Facebook y todo eso. No. Ah, no, nada. No. Él es pomelo. No sé si me entendés. Sí. Bueno, un saludo a Pomelo. Sí. Pobre, lo estamos matando. Un hermano. Otro temita más del chico para que la gente lo siga escuchando y que opinen si quieren. ¿Cuál? ¿Crees pedirte tu tema? Yo voy a elegir uno acá de justamente el chico que le estaba tirando palos, Damián, lo canta él el tema, se llama Tierra. Bueno, vamos preparando Tierra. Los chicos Sin Sol siguen acá con nosotros. Vamos con eso. Se pierden. Bueno, regresamos a tratar de conquistar al mundo, ya acá con los chicos de Sin Sol, preparados para hacer unos temitas, así la pasamos un poquito mejor acá en tratar de conquistar al mundo. Así que están ya listos, ¿verdad? Así es, ahora vamos a hacer un temita inédito. Buenísimo, bueno, eso está bueno. No, inédito porque ya se tocó el otro día, ya se tocó en vivo. Pero fue así una... Están pirateando. Una flasheada. Pero en radio no. No. Y bueno, tenemos el tema inédito de Sin Sol. Aprovechar y mandar un saludo a todos los pibes de La Reja, a todos los que nos vienen a ver, que se está armando un lindo grupito. Buenísimo. Son los que hacen pogo, digamos. Son los que hacen pogo, son los que hacen desastre, los que siguen a todos lados y que los que lo bancan a muerte. Así que un abrazo para todos los chicos de La Reja. Ahora escuchamos entonces el tema inédito de los chicos de Sin Sol. Prestes atención porque la van a pasar bastante bien. Tanto tiempo herido, buscando algo en que creer, fui armando de a poco lo que nació de mi ser. A todo rato pensaba, ya no podía descansar. Tirado en la cama, viendo las horas pasar. Todo ese tiempo quedó atrás y mi vida la dedicó a soñar. Ya no me digas lo que no quiero escuchar, mis sentimientos no me herido, buscando algo en que creer, fui armando de a poco lo que nació de mi ser. A todo rato pensaba, ya no podía descansar. Tirado en la cama, viendo las horas pasar, todo ese tiempo quedó atrás y mi vida la dedicó a soñar. Ya no me digas lo que no quiero escuchar, mi sentimiento no me mentirá. Muy bien. Bravísimo, aplausos. Gracias. Aplausos cerrados acá de la mesa. Muy bien, estaba ahí tímido el muchacho. Empezó medio timidón cuando empezamos a preguntarle, a hablar. Peló toda la voz. Es un rocker de alma, en definitiva. Lo suyo es el escenario, señor. Se nos avergüenza, lo estoy haciendo sonrojar. Sí, está sonrojado. Pero muy bien, ¿eh? Bueno, nos gustó mucho. Pero bueno, anda preparándote otro, ¿eh? No te vamos a dejar ir tan rápido. Ahora tengo que preparar uno que... se lo quiero dedicar a Pilu, que el otro día no lo pude tocar en vivo. Bueno, y mandarle un beso y decirle que la amo. Ahí está, mirá. Ahora es un dulce de leche. Sí, ¿cómo sí. sumó puntos? Y ya me anoto un puerto también para Rocío. Pero ¿cómo suman puntos estos muchachos? vamos a leer mensajes. La volada. Vamos a ver. Sí. Él se subió al tren. Salía, se subió al tren el tipo. Bien. Muy bien. Bien, Pomelo. Eres el típico que siempre te hace la segunda con todo. Sí, sí, sí, sí. Muy para segundero. Yo escuché ahí un corito de él y con eso ya está. Para vos, Rodrigo. Así que bueno, vamos a tirar los números para mensaje de texto y de paso leo los mensajes que llegaron. Al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Si no, ¿a qué número, Fecu? Al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. El primero que llegó dice: che, Darius, ¿qué dial era? Porque en la 90.1 hay unos giles que se comen las heces. A full. Dice: terminen a las 11, re pesado, Sonia. Bueno, Sonia, te mando un saludo y por más que no esté de acuerdo, lo vamos a seguir hasta las 12. Hasta la, que termine 12. A las 11. Sí, a las 11. Ah, yo entendí que se comen las S. Se pero... comen las S y que termine a las 11. Sí. ¿Y quién se come la S? La S. No importa. No sé, no sé. Hola chicos, quiero decirle que está muy buena la radio. Me gustaría mandarle un muy feliz cumple a Vero, que la adoro, y dedicarle un tema de No te va a gustar. Besitos, sigan así, son recopados. Después el último que dice: chicos, dejo saludos para mi conejo, Leandro Sin Sol de Ro. Cuánto amor que hay, cuánto amor que hay. Y llegó antes de que él dedique el tema, así que imagínate cómo está ahora Ro. Seguro va a llegar, van a llegar más mensajes y cuando haga otro coro me imagino que se derrite. Así que, bueno, vamos a... Si ya lo tenés listo... Tengo si otro querés. Mensajito antes que nos vayamos. Dale. Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Clarita. Qué buena está la radio, son lo más. Un beso grande a Clarita que nos está escuchando. Amante fiel del programa, dice sí, acá. Sí. Un beso para Clarita. Sí, una copada, otra brujita. Otra brujita. ¿Tenemos un tema, el Fecu? ¿Estás preparando no, algo? Tengo otro mensajito que dice: hola, yo tampoco quiero que pasen callejeros. Saludos a mi marido, que me arregle la PC. Si quiere entrar a casa la próxima vez. Y bueno, dice... Y bueno, y mando saludos al Chapulín Colorado por las fotos y todo eso, sí, sí. Que le gustó. Mirá vos, qué copado. Bueno, seguimos entonces con tratar de conquistar al mundo. Volvemos al llano... El programa. Che, muy lindo, muy lindo, muy linda la letra, muy lindo cómo tocás. Lo sentiste de corazón, yo lo vi así. Y lo hiciste poner colorado vos. Pero me gustó, hay que decírselo. No, está bien, está bien, está bien. Sí, sí. Hay que decírselo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un tema del disco o querés hacer otro antes de la como tanda? Vos quieras. Vamos a escuchar un temita bueno, entonces. Estamos eligiendo. Ahí están eligiendo los temitas y, sí. Después vamos, a la tanda. Vamos a la tanda y seguramente después va a haber otro en vivo con muchas dedicatorias. Sí, sí, seguro. ¿Cómo me dijiste? Porque esos temas en realidad los quiero escuchar ahora. Porque después en el ensayo, ¿viste? Cuando decimos vamos a ensayar mi destino, vamos a ensayar mi razón de ser. Como que son esos temas que te hacen bajar. Claro. Así que... Entonces los aprovecho para escucharlo. Decímelo de vuelta así. Armando el destino. Armando el destino, lo vamos buscando. Listo, ya lo tenemos. Ya volvemos con más tratar de conquistar el mundo. Ser humano es cómplice.

011 15 31 05 29 64. Servis Miguel. Ya inauguró en Moreno, despensa y fiambrería El Almacén. Los mejores productos comestibles y los fiambres más sabrosos y de primerísima calidad lo vas a encontrar en El Almacén. Martínez Melo 365, Moreno. Siempre con la buena atención y la sonrisa de Melina y Analía. Acordate, despensa y fiambrería El Almacén. Martínez Melo 365, Moreno. Bien, y que ya no me necesitaban. Yo guardé esas líneas en las que decías que me adoraban. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Bueno, volvimos de después de la tanda y un par de temas acá en Tratar de conquistar el mundo. Tenemos un poco de mensajes, un poco de todo para leer y para compartir. Claro que sí, vamos a leer mensajitos, muchachos. Te tiro uno. Estamos en casa comiendo pollo al disco con Ricky Cuchu, Leda, Mauri y yo. Decile al mono que lo amo, de parte de Denise. Ahí saludos a la familia Maciel, haciendo el aguante. Tengo otro acá. Pásenme el tema que pedí, de parte de Mauri y de Moreno. Bueno, seguimos con los mensajitos, temas, muchos pedidos hay. Vamos a ver si podemos cumplir con todos. Yo tengo otro mensajito acá que dice: aguate sin sol, una forma de vivir la barra de la reja. Gracias por tantas fechas en el Oeste Rock. El Oeste Rock. Un abrazo y a los chicos de la ¿Qué reja. Número tenés, Fecu? ¿Qué número tenés para mensaje? 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Sino también tienen el 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. También tenemos un teléfono para salir al aire. 466-6559, pueden llamar, ese es el directo acá de la radio, lo atenderemos, hablaremos con ustedes, quieren hablar con los Sin Sol, con nosotros, pedir temas o lo que fuere, ahí estaremos. ¿Tenemos fechitas? ¿El Fecu nos va a tirar un par de fechas? Sí, tenemos un par de fechitas para pasar para este fin de semana. Le recordamos a la gente que esta semana también tenemos dos entradas para regalar para un ganador. ¡Sí, tenemos entradas! Para el... ¡Qué alegría, Robert! ¡Arriba, arriba! ¡Dale, dale! Bueno, las entradas son para Serpentor, que va a estar tocando en 6P Rock. Son dos entradas para un ganador, el que tiene que mandar mensaje con el número de documento y después decimos quién es el ganador. Exactamente, todos manden, los que manden. Manden nombre, el número de documento y se van a estar ganando las entradas para ir al 6P. Atención, el que llama por teléfono y sale al aire, se lo gana automáticamente. Bueno, va a estar, bueno, aparte de Serpente, va a estar tocando Calvario, Osario, Quimera y Self, todas bandas al que le guste así la música pesadita. Sabe. Perfecto. Y ahora estamos con los chicos de Sin Sol y el próximo programa van a estar los chicos de País Aborigen aquí en vivo con nosotros, comentándonos un poquito de lo que va a ser el 2010 para ellos y también de una fecha importante que van a tener dentro de muy poco también. Así es, así que no se lo pierdan el miércoles que viene y sigan con nosotros hasta hoy a las 12 de la noche. Hasta que llegue ahí nos eche. Exactamente. Hasta el amanecer. Ahí está. Tratando de conquistar el mundo hasta el amanecer. Exactamente. Muy como, bien. Como el disco de los chicos de Sin Sol. Bueno. Voy a pasar el primero de mayo. Sí, mayo, sí. Vamos a estar tocando en el pool de Ituzaingó sábado. Va a arrancar tipo 19 horas. Así que esperamos a todos. Y después el viernes 7 de mayo en la previa, ahí en Morón, frente al cementerio de Morón. Bueno, dos fechitas de Sin Sol, otra cosita más para... Sí, que... ah, no, para que ustedes digan, para que la gente, que los nuevos que los están escuchando, que quieran entrar por internet, ¿cómo lo pueden hacer? A www.sinsolweb.com.ar www.sinsolweb.com.ar o si no, por Facebook, a www.facebook.com/sinsol. Sí, muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que querés decir vos ahora? Quería decir que el que quiera conseguir el disco puede conseguirlo en cualquier sucursal de Locuras y Lichi. Y también ahí en La Lupita, en la Bon Street. Por ahora muy está bien, ahí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bien distribuido. buena distribución. Va a haber un par de lugares más, pero todavía no se pudo hablar nada. Como sabrán, se hace todo de forma independiente y las cosas llevan un poco más de tiempo. Exactamente. Le queremos decir a todas aquellas bandas que tengan un demo, que se quieran acercar, mostrar su arte, su música. Se pueden acercarlas a nosotros, como dicen los chicos de Sin Sol, como van a hacer la semana que viene País a Origen. País a Origen. Acérquense, le estaremos dando un lugar acá en Tratar de Conquistar al Mundo. Vamos a seguir con el programa, vamos a seguir con un temita en vivo. A ver si se nos anima el cantante. ¡Tenemos un mensajito antes! Sí, tenemos dos mensajes. Muy buena la banda, saludos a Sin Sol, Sole de Moreno. Y dice el otro que dice, dedíquenme un tema en vivo, Tamara. Muy bueno el programa y la banda. Bueno, es el bueno. Tema con más dedicación que he escuchado en años. Sí, ¿no? Para este, para el otro, para Tamara, para Ro, para Lu. Yo se lo dedico a Belén. A mi Belén. Perra. Vos, mi Lucho, perra. A ver, Lucho, dedícaselo a alguien, Lucho. No, se lo dedico a... No, es mi perra. Se lo dedico es a mi amigo Robert, a mi amigo Darius. Qué copado el Fecu reconocer eso. ¿Qué autoridad que tenés para decir, es mi perra? ¿O no? Sí, está bien. Es más, sí. No me espera en mi casa, me espera en la esquina. Ya sabe a la hora que llego y todo, me está esperando ahí. Mirá vos. Verdadera perra. El que te espera en la esquina, sí. Es una perra. Así que, bueno. ¿Con qué temita vamos a ir? Aprendizaje. Aprendizaje, vamos a pelar los garfios. El día oscurece y la noche se aclara. Por vos yo sigo, me das esperanza. Tantas horas de placer, tantas de nostalgia. Solo anhelo un segundo y el tiempo se para. Tanto placer, tanta nostalgia, tanto placer. Del buitre no dejaba nada, solo migajas. Ya no comerán de mi mano. Este alimento no es para las ratas. Ya no comerá. No comerán. Muchas gracias. Bien ahí, bien ahí. Ahí pasaba. ¿Qué influencias tenés, che? Contanos un poquito. No sé, escucho de todo un poco, lo que venga. De todo un poco. Bien. Música en general. Está sí, bien. Sí, aparte, te diste cuenta de la transformación de vuelta. Sí. Bien canalizada, ¿viste? Bien canalizada porque terminás de cantar y te bajaste. Desinflás, te bajás de ahí de ese del estar, ¿viste? Y volvés a tu humildad, a tu... Es otra cosa. Se pone el saco de frontman. Sí, y se pone colorado encima. Vamos a seguir poniéndolo colorado. Sí. Vamos ahora, a continuar ahora con esto. Dedicá el temita y ya está. ¡Claro! Mirá, leo unos mensajitos que vinieron llegando a medida que iban tocando, que dice, bueno, Edu, mi amor, gracias por el tema, te amo y sabes que te acompaño en todo, Pilu. Bueno, muchas gracias, amor, te amo. Ay, lo tengo que decir. Ya se va a ver. Por ahí dice, para. Hola, hola a todos, soy Joaco, aguante Pantera y Sin Sol. Saludos a todos, en especial a mi cuña, Edo Loca, tenés aguante. Así que, bueno, la loca tiene aguante por lo visto. Ese es mi cuñado Joaquín, le mando un saludo, loco. Es chico el chabón y está escuchando altas bandas. Va a salir la pibeza. Toca aparte ya la guitarra. Así que. ¿Sabe qué? ¿Se escucha Pantera? Sabe que lo aprecio mucho el chaboncito. Bueno, le mandamos un saludo ahí a Joaco. Y si escucha Pantera, ¿cómo va a decir, Dario? Escucha buena música. Sí. Bueno, chicos. Si me miran todos a ver qué voy a decir. No, estoy diciendo si quieren recordarle a los chicos lo que es la página de internet que ustedes tienen. Dale. La página es www.sinsolweb.com.ar. Y si no, pueden dejar mensajes ahí en el Facebook, que es www.facebook.com/sinsol. Y también, bueno, ¿y qué fechitas tenían? Primero de mayo en el pool de Ituzaingó, a las 19:20 horas estará arrancando. La entrada va a estar, calculo que, no sé, 5 pesos, calculo que va a estar. Y vamos a dejar un par de entradas para que la gente pueda pedir acá, digamos. Buenísimo, buenísimo. O sea, cuando me las den, porque todavía no las tengo. Bueno, entonces cuando tengamos la entrada las vamos sorteando. Y después la otra es el que también podríamos dejar dos entraditas. Es el 7 de mayo en la previa, ahí en Morón, frente al cementerio de Morón. Buenísimo, buenísimo. Te vamos a estar esperando entonces para sortearlas acá para todos los oyentes. Sí, yo te voy a hacer acordar. Te voy a hacer acordarte que me hiciste. Hacele acordar, Hacele acordar. Yo no me olvido más. ¿Te acordás cuando faltó el tema del CD? Que se habían olvidado el CD. Y dijo, haceme acordar, por favor. Y al final lo trajo, ¿te acordás? Lo trajo. Hicimos acordar. ¿Hicimos acordar o se acordó solo? Yo no me acuerdo. Se acordaron solo. Pero vinieron hasta la radio y nos trajeron el CD que se habían olvidado en aquella oportunidad. Ahora tenemos uno en la mano que es ya con una presentación. Está muy buena presentación. ¿Dónde la hicieron, chicos, a las fotos? Pará. ¿Un lugar en particular donde se conocieron? Bueno, esa lo que es... Es el pabellón 4 de la Ciudad Universitaria. Sí. ¿Miró vos? Sí, día de lluvia. ¿Estaba lloviendo ese día? Sí. Ah, miró vos. Tempranito, me tuve que pagar las facturas, me acuerdo ese día. Me mojé bastante. Pero. No, Pomelo. Se mojó los pies, fue con botas, Pomelo, seguro. Te iba con dos custodios como Ricardo Ford, ¿no? Era algo impresionante. Pomelo, ese, no sabés lo que es, te morí. No, la verdad que un día de mucha lluvia, lo hicimos con Marcelo Carosio, un muchacho que le hizo el arte, hizo un videoclip a Infierno 18, creo que le hizo el arte a Cabezones, ¿no? Hizo un par de cosas a ellos también. Tiró fotos a morir y bueno, de ahí se preseleccionaron un par nomás, que bueno, que se incluyeron ahí en el CD, ¿no? Sí, acá están todos volando. Sí, bueno, esa parte estuvo buenísima, esa parte se sacaron todos por separado. Te veo bueno, acá entonces, vos y estás volando. Muchas veces. Te estás por los... Estás a pleno acá, mirá. Sí, nada. Los otros muchachos están como... acá, ¿quién es? ¿Guitarrista, baterista? ¿Quién está? El guitarrista está como más así, más aguerrido, ¿viste? Sí. Y ahí estás vos, muy contento. Sí, siempre. ¿Se parece al de Héroes cuando empieza a volar? Ah, sí, ¿no? El de una serie... Le contamos a la gente, la tapa están todos ellos volando. Ahí está. Exactamente. Como que nos pegaron una patada, ¿no? Ahí donde huelen, sí, sí, de este mundo. Y llegaron bastante alto. Está muy muy lindo el CD, así que los felicito, chicos. Así que vayan para, sigan para adelante. Como siempre. Muchas gracias. No, no, muchas gracias. Mucha suerte en la fecha también. Muchas gracias a ustedes por el espacio que nos dan. Y bueno, como vemos que le dan a todas las bandas que más o menos, evidentemente, como nosotros la están peleando. Y eso es, sea un minuto, 10, 15 o 20, es importantísimo que le den el espacio a todos, ¿no? Para que expresen lo que están haciendo y bueno, es buenísimo. Muchas gracias. Es la idea, ¿no? Esa es la idea, como ya lo remarcamos siempre. O sea, también muchas gracias a ustedes por tenernos nuevamente en cuenta. Porque también podrían haber dicho, no, le pasamos el CD nuevo, pero están nuevamente acá para compartir todo lo que es este CD, que seguramente debe haber costado bastante. Y bastantes horas de tracción a sangre y de un montón de cosas más, y uno muchas veces relega lo que son tiempos de familia, tiempos de trabajo. Pero ¿cuánto bueno le lleva? ¿Cuánto tiempo le lleva en la semana el tema de los ensayos? Después cuando tienen alguna fecha. Y bueno, ahora estamos medios quedaditos un poco por un tema en particular de uno de los integrantes, que es Fabián, el baterista, que está trabajando en un país vecino, en Uruguay, que bueno, viene los viernes a la noche y estamos ensayando sábados a la noche o domingos, pero hemos llegado a ensayar dos veces o tres veces a la semana. Ah, pero cuando él estaba viene acá el viernes y después igual, vuelve ahí el domingo. Por ejemplo, si hay el lunes. Si hay que tocar, no sé, un viernes, capaz que ya viene jueves, la pilotea. Pero la onda es no quedarse sin ensayar y sin tocar, como sea, siempre. Y sí, si lo están haciendo como sea, ¿no? Buscamos la forma de, qué sé yo, de tocar y no quedarnos. Y sí, y lo están haciendo, porque sí, si no, están en otro país, por más que sea vecino, y igual tocan y se hace el lugar para poder venir un viernes, con lo complicado que está ir y volver, la verdad que es a puro pulmón, pero a puro pulmón esto. La verdad es que sí. Le mandamos saludo entonces a... ¿Quién es el que está en Uruguay? A Fabián, loco. Fabián. Fuerte abrazo. Fabián, que está... El Loco Medina. Bueno, igual también eso le sirve como para llevar su música para allá. También, ¿no? Aparte está haciendo ahí un par de contactos, ya viste. Sí. Está bueno eso. La verdad que los felicito y estamos muy contentos porque hayan venido como primeros invitados este año. Bueno, muchas gracias. Y no sé, más que agradecimiento. Bueno, como mensaje... ahora, bueno, acordándome y sacando el tema de que el esfuerzo que nosotros le metemos para darle pila a todos los que quieren tocar, a todos los que están armando una banda, a todos los que están empezando, a los que les cuesta buscar lugares para tocar y no los encuentran, que sigan buscando, que sigan tratando de armar el destino y que bueno, y que todo es un aprendizaje, ¿no? Que todos luchen por su ideal y que esa es la idea. Sin dudas, sin dudas. Quedó sorprendido acá. Sí. Quedó sorprendido. Se... Combinó un par de temas del disco, ¿no? Sí. Empezó a escuchar. Es una letra. Y dijo, sí, la mierda, bien. Claro, yo lo iba escuchando y dice, ¿qué te dicen los nombres de los temas del disco? Digo. Todo esto lo podés volver a escuchar en www.fmmoreno.com.ar. Bajate el grabar. Está grabado, así que lo pueden volver a escuchar. Toda la gente que nunca lo escuchó hablar a Leandro así. Es un pensamiento bien profundo, así que... Fresco, para vos, Roberto, esta, boludo. Está fresco, es por eso. Está... Por eso no me crees, porque estoy fresco. Hace tres días que no tomo nada. Bueno, escuchamos, nos despedimos con un temita de ustedes. Ahora, después vamos a la tanda y volvemos enseguida. Sí, sí, sí. Lo elige Leandro. Dale, que va. Y él ya eligió. Voy a elegir un tema de mi compañero acá, de Damián. El libro se cerró. Bueno, el libro se cerró. No, vamos, lo dejamos. Ahora nos sobran las veces. Un ratito, vamos a ir escuchando. El libro se cerró. ¿Y por qué elegiste ese tema? Epa, qué pregunta la tuya. Y son... A veces son etapas que se cierran en la vida de cada persona y nunca está de más recordarlas, ¿no? O sea, hayan sido para bien o para mal. Pero siempre, qué sé yo. Es una etapa cerrada. De un momento para otro saltó un filósofo... Así una persona erudita a la hora de hablar. Sí, sí, sí. La sociedad de los poetas muere. De repente te podría estar hablando de un cama de cartón, una historia de la gente olvidada de la calle, también. Sí, muy profundo vino hoy Leandro. No, sí, la verdad, sí. Después de las 11 cambia. Bueno, vamos con... El libro se cerró. Sí. Ya volvemos con más Tratar de Conquistar el Mundo. We'll be right back. besos en cartas, vivir alerta en lagos de cuento. Sería tropezar en el mismo lugar. Así como lo ves, mi libro se encerró después de un viaje de mentiras. Para anotar canciones y poemas de otro tonto corazón, porque estuve tan ciego, sabía cómo iba a terminar este guión, porque donde me voy es dejar en la última página el señalador. No me verás triste, el dolor siempre estará, retírate de mi sueño. Mi mente grita libertad, solo quedan recuerdos. Tus besos en cartas, vivir a ver de nuevo te cuenta. Sería tropezar en el mismo lugar. En cartas vivir a leer de nuevo este cuento. Sería en el mismo lugar. Mismo lugar. Mismo lugar. Si tenés una banda y querés salir en el programa, comunícate a el-fq@hotmail.com. Moreno 90.1 Estación de Radio. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Che, paremos de patear el comienzo del programa. Tenés razón. ¿Cuándo arrancamos? ¿Qué te parece este jueves? Listo. Jueves 8 de abril de 19 a 21 horas. Vuelve. Pateando en el aire. Vuelven a trepar por el camino de su sueño. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. ¿Seguí escuchando? Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1. Bueno, pasamos, volvimos después de la tanda y estuvimos con los chicos de Sin Sol, que presentaron su disco y hicieron un par de temas en vivo. Así que bueno, estamos contentos por todo lo que hicieron, nos trajeron y todo. Y el hecho de haber tenido de vuelta unos invitados en vivo nos puso contentos. Así que se van a despedir y le damos su tiempo de saludos. Bueno, loco, muchas gracias por la buena onda, por habernos hecho el aguante para poder presentar el disco, por dejar mostrar un poquito de lo que es nuestro arte. Y bueno, nada, esperamos poder volver cuando nos inviten o cuando querramos, no sé cómo es la onda. Cuando ustedes quieran. Cuando quieran. Ah, bueno, las puertas siempre están abiertas. Bueno, joya, dale. Si por ahí, por ejemplo, un día creas un nuevo tema, le pones la música a todo, puedes venir y decir, loco, hoy... Dale, quiero presentar un tema en Tratar de Conquistar el Mundo. Otro tema inédito. Y lo hacemos, no hay problema. Me quedó uno en el tintero. ¿Te quedó uno en el tintero? Listo, ahí está, ¿viste? ¿Viste? Dicen que cuando uno se olvida algo o le queda algo en un lugar, después vuelve. Después te quedó un tema en el tintero, así que listo, seguramente siempre vas a venir. El ladrón siempre vuelve a la escena del crimen, ¿no? Exactamente, también está bueno. El ladrón siempre vuelve a la escena del crimen. Bueno, gente, entonces vuelvo. Bueno, vuelvo a repetir ya que estamos la página para que quiera entrar. Que es www.sinsolweb.com.ar. Y bueno, fechitas, acuérdense, 1 de mayo en el pool de Ituzaingó, tipo 20 horas, entrada va a estar 5 mangos, y después va a estar la fecha del 7 de mayo en la previa, ahí, frente al cementerio de Morón. Tuve un bache en la cabeza, bueno, entiéndanme. Son muchos lugares. Sí, sí, muchas cosas que recordar, así que no se olviden de ir a ver a Sin Sol en vivo, que es una buena banda y tienen buenos temas en vivo, lo hacen muy buenos. Más power sí. En vivo. Sí, con toda la onda. Aparte está Pomelo. No, igual. No se olviden. Igual se roba el escenario. Sí, sí. Está bueno hacer los power, pero también me gustan los temas tranca, loco. Sí, muchas sí. De las bandas que escucho son tranquilas. Acá muchas bandas que han venido, la verdad que cuando hacen acústicos se explayan con una manera muy buena y quedan muy conformes ellos mismos también. Sí, es otro mambo porque podés buscarle más melodía, podés entonar un poco mejor. Por ahí con el tema de lo que es la distorsión, el bajo, la batería fuerte, la voz nunca, como que nunca termina de resaltar. Siempre está metida en la mezcla. Exactamente. Entonces es como que... podés buscarle más armónicos a tu voz, buscar esas resonancias que es jodido encontrarlas acá pasado, que ha venido es gente, jodido encontrarlas con más adrenalina y más sacado y más escabio por ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, es verdad. ¿Cómo que? Sí, sí, es distinto. Es distinto Fecu hablando por radio sano, o sea, sobrio, que en pedo. Así que son dos cosas distintas, dos tonos de voz. ¿Cuándo me viste vos a mi borracho? ¿Cuándo? Nunca. No, no. Yo a vos te vi borracho más de una vez. Así que no puede decir nada. Bueno. Pero no hablando por radio. No hablando por radio, menos mal. Bueno, o mejor bien. Me parece que estaría mejor que esté borracho cuando hablas por radio. Y habría que intentarlo. Dale. Bueno, la próxima que vengo puedo traer un ingrediente, algo para llevar a cabo sí, esa... Nunca, sí, ¿viste? Sí. Es como que bueno, llevar a cabo a la prueba. Sí. Hay que ver qué onda. Entonces traemos algo para tomar y lo vamos haciendo en vivo. En 2 horas arrancás sobrio. Sí. A ver cómo terminás. Y te vas poniendo un poquito más alegre y terminás ya hablando. Sería bueno hacerlo como una prueba, ¿no? Sí, sí. Para ahí se inventa un tema en vivo. Mira. Dale. Vamos a recibir la palabra del filósofo Leandro, que se va a despedir. Leandro, el filósofo que ha venido a visitarnos. Sí. No, simplemente buenas noches. Que sueñen con los angelitos y que si se portan mal, que no los vea nadie. Nada más que eso. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Sí, lo vamos bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Se le terminaron las palabras filosóficas a... Nos vemos la próxima, entonces. Nos vemos la próxima. Bueno, listo. Ahí pasaron los chicos de Sin Sol, hoy en el programa, la primera banda que se ha venido a presentar en este año 2010. No se olviden que el próximo programa, el próximo miércoles, a partir de las 22 horas, va a estar aquí, en vivo, País Aborigen, una banda amiga también, que va a venir a presentar, seguramente a promocionar, una fecha importante para ellos. Así que vamos a estar esperándolos aquí en Tratar de Conquistar al Mundo, a los chicos de País Aborigen. Pasaron por aquí hoy Sin Sol. Sí, no se olviden que también tenemos, aparte de las fechas, tenemos sorteos de entradas para ver a Serpentor, ¿no? Exactamente, en el CIP. Sí, así que manden mensajito de texto, llamen al teléfono de línea para ganarse las entradas para ir a ver a Serpentor en CIP Rock. Número de mensaje de texto, Darius, para que nos manden su nombre y su DNI. 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También tenemos otro celular. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Si llaman y salen al aire, pueden ganarse las entradas en el instante. Exactamente, llamen al 466-6559 y se ganan las entradas automáticamente aquí en Tratar de Conquistar al Mundo para ir a CIP Rock y pasar una buena noche de rock. Sí, con el mandando mensajes van a un sorteo de la cantidad de que mandan, pero el que se anima a salir al aire en vivo gana las entradas automáticamente para ir al CIP a ver a Serpentor y otras bandas. Así que disfruten de lo que queda del programa. Vamos a pasar algunas temitas y... Exactamente, vamos a escuchar ahora un tema de los chicos de Por qué No. Un tema que se llama Cannabis, que la verdad que hicieron una presentación muy buena para lo que es el programa. Sí. Así que escuchamos a los chicos de Por qué No con el tema Cannabis. Ya volvemos. Buen día, señora, buen día. Qué lindo día. Tratar de conquistar el mundo. Ahí va, ahí va. Voy en mi bicicleta fumando cannabis. Soy un hombre muy tranquilo para ti. Sí, voy en mi bicicleta fumando cannabis. Soy un hombre muy tranquilo para ti. Es que voy en mi bicicleta. Yo voy en mi bicicleta como Doneta. Si querés conocer la cara de estos perejiles, entra a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelos a través de la web. Bueno, volvimos después del tema cannabis de Por qué No, que lo hicieron en vivo en nuestro programa alguna que otra vez. Llegaron un par de mensajitos, esperen que voy a acomodar para leer. Prepárate sí, la sí, notebook. Sí, sí, sí. Ahí saqué la notebook, dice, ¿qué hacen, che? Saludos, si tienen tiempo, pasen el espejo de todos tus muertos, Yamil. Hola, ¿cómo andan? Tengo ganas de escuchar algo potente, Luz Velitos, Treque. Treque es el treque. Nombre, sí, el Treque. Hola muchachos, quería decirles, está muy bueno el programa, sigan así, si pueden pasen un tema de los piojos, Benjamín. Bueno, Benja, vamos a tratar de... Benja, Treque y Yamil, vamos a intentar pasar algo para ustedes. Y bueno, sigan mandando mensajes para los que quieren participar del sorteo por las entradas. Es un ganador de 2 entradas para ir al CIP a ver a Serpentor y otras bandas. Tenemos. Che, muy buena la onda de los chicos de Sin Sol, sí, que sí, sí, sí. Nuevamente han estado con nosotros. Así que un agradecimiento nuevamente para ellos, que la verdad que siempre con toda la buena onda, Sí, la verdad que sí. Un abrazo para los onda. Chicos. Y siempre, viste, cuando va terminando el lo que es la entrevista, siempre que sentís ese ambiente cálido que donde querés que siga. Pero bueno, ya no había más nada para agregar, ya hicieron los temas, pasamos casi todo el disco. Pero viste lo que dijo, ¿no? Le quedó un tema todavía. Sí, sí, sí, le quedó un tema. Debe tener varios, ¿no? Sí, sí, seguro. Un artista seguramente... Y siempre va a volver. Exactamente, cuando hace todo a pulmón o de cualquier manera, siempre va generando música en lo que es ensayos y obviamente cuando está con la guitarra va creando, así que... están todos invitados para que vengan a compartir con nosotros lo mejor de su música. No se olviden el-fecu@hotmail.com y ahí nos mandan su material o el contacto para poder venir aquí al programa. Como lo hicieron los chicos de País Aborigen, que el próximo miércoles van a estar aquí con nosotros. Sí, bueno, tienen el Fotolog /conquistaelmundo y también en Facebook está como Tratar de Conquistar al Mundo. y tienen ahí toda la información de la hora, las fechas, tienen un poco de todo. También está el enlace para el enlace para la radio también. Claro, que es fmmoreno.com.ar, ahí tienen el enlace para poder escucharnos en vivo. Sí, también tienen otro que se llama conquistarrock@hotmail.com. Ese es otro para mandar mensajes y otro dejar mail. Otro mail para dejar mensajes y algunas cositas más. Bueno, tenemos una fechita acá para el viernes 9 de abril, a partir de las 22 horas. El Atraco, junto a Yambala, van a estar tocando en Chipatote, en Castelar. También el mismo día va a estar Lobos en el pool de Intusengó. Unas fechitas para el día viernes, para que la gente pueda ir a ver a estas bandas. No se olviden, El Atraco y Yambala en Chipatote, en Castelar. Y Lobos en el pool de Ituzaingó, estas banditas que seguramente deben llevar mucha gente. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un temita y después volvemos con la fecha de deportiva que tenemos, Lucho? Pasó una nueva fecha, ¿no? Entre semana, sí. Así que ahora vamos a estar repasando los partidos. Sí, vamos con un temita. Dale, dale, vamos a escuchar. ¿Qué estuvieron pidiendo? Exactamente, ¿qué vamos a escuchar ahora, Fecu? Día Feliz. Vamos a escuchar un tema Día Feliz de las Pelotas, ¿eh? Un tema pedido hace un rato por mensaje de texto, sí. Así que escuchamos a Las Pelotas. Ya volvemos con más Tratar de Conquistar el Mundo, edición 2010. Para tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Tantos años han pasado. Bueno, seguimos con más tratar de conquistar al mundo acá, llegando sí, los a últimos 15 minutos. Exactamente, el programa. Un poquito menos, 13 me parece nos quedan. Sí, bueno, tampoco quería ser tan. No, no, porque si decís 15 nos vamos a pasar. Ah, bueno, bueno. ¿Quién es el no, 13? Pero dije, yo porque lo veo de costado del reloj y dije 15 minutos, por redondear. Yo lo tengo de frente. Sí, sí, sí. Yo tengo de frente, faltan 13 minutos. Bueno, qué exacto que sos. ¿Viste? Lucho. Hay que ser correcto. Volvemos con toda la sección deportiva de Lucho. Cierto, che, que una nueva fecha, ¿eh? Entre sí, semanas, sí. Estamos en un campeonato de las corridas. Sí. Un independiente sí, que mundial, venía un Messi afilado que en cuanto a victoria, pero sí. No a desempeño, ¿no? Porque. Mete un gol cuatro, y se mete atrás. En los últimos cuatro partidos, me parece que la figura fue Gavarini. Me parece, en los últimos cuatro. En los últimos cuatro partidos, la figura fue Messi. Sí. Que metió cuatro goles ahora sí, también. Sí. ¿Sabés que en el único momento que vi a Messi hacer cuatro goles fue en los videojuegos? Sí. Nunca me imaginé que iba a hacer. No. Y que todos me dijeron, hoy me dijeron todos lo mismo, lo único que hace Messi, esos cuatro goles lo hace en la Play. Igual Messi figura en todos los partidos. En los partidos independientes, de Boca, del Arsenal, de el equipo de Tokio, lo que sea, figura en todos esos partidos aunque no sí, juegue. Sí, sí, obviamente. Hoy vos entras a una página deportiva y hay 10... Hay 10 noticias, 8 hablan de Messi. Y dice, Messi no jugó el partido con tal equipo porque juega en Barcelona, pero sí. si hubiese jugado acá, bla, bla, bla, y sí, hablan sí, de sí. Messi. Y ese está en boca de todos. No solamente por los 4 goles de ayer, sino por todos los goles que viene haciendo. Sí. Y cómo son los goles, porque son de una factura muy importante. No es que tiene suerte, que la empuja. No, son jugadas que él genera. Y bueno, es una realidad. Sí. El tipo está bien, es fabuloso. Sí. El tipo es fantástico, hace goles de todas las clases. Lo bueno es que faltan un par de meses para el Mundial y que ojalá siga con este rumbo como para... Ojalá que haga la mitad de los goles que hizo esta temporada. Ya la mitad es algo exagerado para un Mundial, ¿no? Sí. Creo que tiene 26 más 4, 30 goles. 30 goles puede ser que no, que sí, tiene... Un poquito más. Tenía 26 y alcanzó a Rooney. Y ajá. Rooney está lesionado y ya lo pasó, obviamente, con 4 goles. Y no sé si Rooney está jugando. Si hubiera estado jugando Rooney, igual lo hubiera superado, ¿no? Así que tiene 30 goles, la mitad son 15. En un Mundial, 15 goles es una barbaridad. Sí. Así que ojalá que sea la mitad o un cuarto, lo que sea, pero que en el Mundial haga algo, Messi. No, con la mitad me alcanza. ¿Con la mitad te alcanza? Sí. Y sobra, alcanza y sobra. Así que bueno, vamos con hablamos la fecha un poquito de la República fecha. Argentina. Porque te estaba diciendo que Independiente venía de una racha positiva en cuanto a resultado, no sí, así sí. En desempeño, y hoy chocó contra el Lobo, ¿no? Sí, sí, es el sello gallego igual, de meter un gol. No sé, yo lo he visto atrás. He visto diferentes equipos del Tolo Gallego y no son todos iguales. Ha tenido, por ejemplo, un Independiente, me acuerdo de la última vez que salió campeón, que tenía un medio campo que era fantástico y que sí. Después en delantera andaba muy bien. Era un equipo que atacaba mucho y que ese campeonato lo ganó muy merecidamente, para mi parecer. Y esta vez me parece que se está moldando a los jugadores que tiene, ¿no? Que sí. Si bien son buenos... El medio es flojo y la delantera... Tiene muy buena defensa. Tenés un goleador, tenés un goleador que después del primer gol recién reacciona y tenés a Darío Gandín que es un gordo que no hace nada pero la mete de vez en cuando. Y lo tenés a Silvera que cuando hace un gol es figura. Seguro. Claro, pero seguro, cuando... hace un gol y es figura ese por muchacho. Por eso, ese arranca, desde el 1-0 arranca Silvera. Así es, y bueno, Independiente perdió hoy nuevamente en el Bosque. Sí. No le va bien a Independiente tiene cuando miedo juega al Bosque. En el Bosque. Exactamente, sí. Me acuerdo... El campeonato 95, San Lorenzo sale campeón. Independiente tiene la posibilidad, si gana ese partido frente a Gimnasia de la Plata, salía campeón. No, al revés era, Lucho. ¿Cómo era? Gimnasia tiene la posibilidad de salir campeón perdón, y hace perdón. El gol Mazzoni. Tenés razón, Mazzoni hace la chancha Mazzoni, hace el 3-1 que le ganó Independiente a Gimnasia. 3-1 me parece que fue un 1-0 con gol de Mazzoni. Me parece que 3-1 fue. Me la jugaría que fuera un 0 gol de Mazzoni y gana San Lorenzo en cancha de central en Arroyito con gol del Gallego González. Entonces fue 3-1 Independiente. Bueno, veremos. Habría que verlo en internet. Después lo vemos. Si me acuerdo el gol de Mazzoni, me lo acuerdo. Sí, sí, entra por el medio, por el centro sí, de, sí, del sí. área. Me lo acuerdo, pero para mí fue 3-1 el resultado. Bueno, después lo vamos a ver. Bueno, decíamos, Independiente perdió hoy 2-1 con Gimnasia de la Plata. River también perdió contra Newell's 1-0 nuevamente. Chacarita perdió 2-1 con Lanús, ganó 1-0 Chacarita. Y Lanús se le dio vuelta con 2 goles de Castillejos y terminó venciendo a Chacarita y hundiéndolo, obviamente, en la tabla de posiciones. Ayer había jugado Huracán, le había ganado 1-0 Arsenal. Y también había jugado la de Tigre, que le había ganado a Atlético Tucumán por 3-1 con 2 goles del Chino Luna. Aguante el Chino Luna. Encendido el chinito. Exactamente. Así que mañana hay más partidos, va a estar jugando Boca con Colón, muy difícil para Boca, teniendo en cuenta cómo viene Boquita, va a estar bastante complicado, va a estar jugando contra Colón. Rosario Central con Argentinos Juniors, Racing con Godoy Cruz de Mendoza. Godoy Cruz, si gana, va a estar alcanzando a Independiente en la tabla de posiciones. También un partido muy interesante, Vélez con Estudiantes y Esgrima de La Plata. Muy bien, esa es la fecha. Exactamente. Ahí, bueno, chicos, toda la fecha. Llegó un mensajito recién que dice: "Sí, Ramiro, quiero pedir un tema de Los Redondos dedicado a mi viejo, que me hizo asustar cuando se descompuso con el partido de River". ¿Qué pasó? Pero se, con está, River? Pero se está descomponiendo bastante seguido, me parece, ¿no? Ya debe ser una gastritis crónica. Puede ser. Me dijeron que en la última jugada Funes Mori, en vez de tirarse con toda la furia, ¿qué pasa para con adelante, Funes Mori, che? Se quedó a mitad de camino, era para si estoy en la tribuna me tiro con él. Lo hago desde la tribuna el gol. Bueno, es así. Son rachas, El campeonato que viene, acordate, tenedlo en cuenta, Funes Mori. Sí, tenedlo seguramente. En cuenta, Es un muchacho joven que genera muchas situaciones de gol, pero le falta la definición, me parece que es una cuestión de racha, nada más. Le falta huevo, esa mayonesa, papá. Así que bueno, que pedían temitas, ¿qué vamos a escuchar ahora, Fecurín? Vamos con otro tema que también iba pidiendo la gente, que pidió, ahora vamos a escuchar Callejero, que pidió, ¿quién había pedido esto? Mauri, ¿no había yo solo o no lo había pedido con otras personas más? Sí, Denise, Leda y la familia Maciel. Muy bien, para la familia Maciel escuchamos Callejeros. Cómo soñar con ángeles, cómo abrazar la gloria, cómo acostarse sobre el mar, cómo vibrar, cómo meterse en ese flash, cómo llegar hasta Dios, así se siente. Estrella soledad, ilumíname en esta eterna noche, acomódame el alma, yo solo siento. Volvimos, estábamos escuchando de fondo Callejeros, el nombre del tema. Jugando. Nos vamos despidiendo, saludando a toda la gente que nos escuchó. Quiero decir que el ganador de las entradas es Gastón Terra, 961 termina el documento. no te olvides de pasar por la puerta del CIP, que tenés las entradas. Exactamente. Disfruta del show de tres últimos Serpentor. El DNI, o el DNI completo y el nombre. No, ese es el. Yo dije los últimos tres. Sí, el DNI completo. Dije. Ah, perfecto. Porque puedes llevar el documento y no creo que puedas llevar los últimos tres números nomás. No, pero puedes decir. Soy de tratar de conquistar el mundo. Bueno, che, sí. Bueno, ya dije el ganador. Quiero decir saludos a toda su familia, a la gente que nos estuvo escuchando y a la gente que mandó mensajes. Y nuevamente a la banda Sin Sol y a la gente que va a venir la semana que viene. Los chicos de País Aborigen vienen el próximo miércoles, no se lo pierdan, ¿eh? Así que bueno, chicos, nos despedimos. Disfruten la semana. Disfruten la semana. Chau, che, saludos a todos. Chau, chas. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio.